lo único que hacía era tipo levantarme, bañarme, desayunar, ir a la parada, tomar un bondi que me demoraba una hora, llegaba a mi trabajo, estaba 9 horas, me tomaba el mismo bondi que me traía a mi casa una hora, y iba, llegaba, cocinaba y me acostaba, y así era todos los días. Y en ese año, en un momento, fue en 2016, bueno, está, fue esa rutina sin pensar, con la incomodidad de saber que había algo que estaba mal, pero sin todavía tener la conciencia de hacerme las preguntas necesarias como onda. No, fines de 2016 fue, ya tengo un pedo de años, pero bueno. Fines de 2016, que dejé de trabajar en dependencia de otros, pero porque ya había empezado con esa, como esa cabeza de eso, ¿no? Esta rutina, ¿qué onda? Hasta que me jubile. Es así hasta que me jubile y listo. Y así vivo y no pienso nada. Me levanto, hace, no pienses, vos hace. Y no, empecé más a pensar y a no querer ya como hacer las cosas como por rutina, por, ¿no? Y ya te digo, tenía un trabajo donde mi jefe era un crack, donde yo tenía oficina, aire acondicionado, sentadita. Para el que me veía estaba bárbaro, no hacía nada. O sea, hacía mi trabajo, pero mi trabajo lo llevaba, lo hacía de taquito, hacía 5 años que lo estaba haciendo, lo hacía de ojos cerrados. Era un trabajo que no llevaba 9 horas, así que imagínate que tenía tiempo para... Y me llevaba bien con mis compañeros y me sentía querida, valorada. No era que era un trabajo de mierda, no. Pero obviamente no había nada de creatividad en ese. No había nada mío. No había nada que yo aportar. No le aportaba nada al mundo trabajando ahí, ¿entendés? Tipo, es como, onda, está todo bien con este trabajo, pero lo único que me da es plata, porque después nada. Y claro, y ahí empecé, pero digo, pero vos qué onda, porque también tenía como... Que uno viene con todo su... ¿no? No sos nada, porque no te recibiste de nada. ¿Qué vas a hacer? Y ahí, ¿qué sos capaz de hacer? ¿En qué sos buena? ¿Entendés? Tipo, y era nada. Cero valor de mí, de mi persona, de como si no tenés un título no sos nadie, ¿entendés? O si, no sé, esas cosas que venían a mi mente así, me hacían ta ta ta ta ta ta. Y está. Totalmente externo, además, ¿no? Claro, que lo aprendí. En algún lado alguien me dijo eso, porque obviamente sigo siendo alguien y estoy sin recibirme. O sea, y ese año fue de una revolución adentro, de que capaz que el de afuera casi que ni se dieron cuenta. Es más, soy bastante buena en tener un caos adentro y que afuera no se note, ¿viste? Te hablo de pareja, amigos, todo que tenía cerca y no se la vieron venir. En un momento, llegó noviembre y dije, trabajo hasta fin de año. Y se lo dije a mi jefe, fue uno de los primeros que se lo dije, porque sabía que tenía que entrenar a alguien para que hiciera mi trabajo, porque yo era la única que lo hacía no es que era indispensable, pero yo era la única que sabía hacerlo. Incluso él no sabía hacerlo, entonces tenía que entrenar a la nueva persona, le tenía que avisar con tiempo para encontrar a esa persona y que viniera y por lo menos tuviera un mes conmigo, ¿no? Y así fue, y estuvo de más, porque ese último mes lo re disfruté, ¿viste? ¿Cómo onda? El tema fue 31 de diciembre, no sé, 30, dejé de trabajar. Dije, bueno, yo me voy a tomar enero, porque no sé cuándo voy. Yo no tenía un plan, yo sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Y el primer paso era dejar lo que estaba haciendo para, ¿no? Obviamente, tomé ciertas medidas, como unos meses antes, cuando ya me, ¿no? Agarrar un cacho de plata, yo ahí vivía como mamá. Bueno, yo por 5 meses le voy a poder pagar toda la mitad de todos los gastos, no me voy a tener que preocupar por plata. Porque también está eso, ¿no? Que lo económico a veces no te hace seguir en donde estás. Y bueno, yo lo que hice fue... dejar de gastar en pelotudeces, que era uno de mis vicios, no sé, tener más de tarjeta que de sueldo. Entonces dije, pará, todo esto no es necesario, lo saco, entonces todo eso lo ahorré y lo que hice fue hacerme una base para 4 o 5 meses estar tranquila. Mis gastos eran bastante pocos, no alquilando y viviendo con mi madre, ya sabía que por 5 meses no me tenía que preocupar. Pero no tenía ahorros, tenía eso para pagar eso, nada más, no es que tenía un capital, no tenía nada, no tenía un mango partido por la mitad. Y bueno, y lo que hice fue que terminó toda una felicidad barba. Dije, bueno, pasaron las fiestas, no sé qué, no sé cuánto, me voy para afuera, porque yo me iba a tomar enero. Y estaba en San Luis, en la casa de mi tía, me llevaba las perros, todo feliz, playa, como vivo acá, pero en ese momento era mi momento de vacaciones, ¿no? Y era mi cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y en un momento fueron 3-4 días de tener la cabeza de que, pero tenés que pensar en algo, pero no, pará, estamos descansando, vamos a seguir descansando. Porque tampoco se te va a ocurrir nada con ese estrés, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Cada vez que me venga un pensamiento de qué vas a hacer, me lo voy a, ¿no? Lo voy a bloquear. Voy a disfrutar de este enero. Me voy a rascar a 2 manos. Como si no necesitara dinero. Como si no necesitara pensar en qué voy a hacer. Como si, ¿entendés? Todo eso. Y fue eso lo que hice. ¿Qué pasó? Dije, después de que iba transcurriendo enero, ¿no? La vida no arranca hasta marzo, dije yo. Escucha, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de tener 2 meses enteros de vacaciones? Ah, tomate febrero también. Listo, me tomo febrero también. Y fue así, enero y febrero de 2017 fue... Me rasqué bien rascada todo ese enero y febrero y sin culpa. Porque vos podés rascarte, pero te podés rascar y tener como una carga de culpa atrás. No, culpa no. Y lo re disfruté. Y cuestión que en marzo ahí sí empezó como a apretarme. Me dije, bueno, ahora sí se te tiene que ocurrir algo. Porque algo vas a tener que hacer. Yo tenía algunas cosas clarísimas y otras no tenía ni puta idea. Ahora onda, había cosas que eran claras, que era que yo no quería tener jefes, no quería tener horarios, no quería tener empleados y tenía que hacer algo que me gustara. Empecé a pensar entonces, tipo, onda, bueno, ¿qué te gusta? Y había un montón de cosas que me gustan, no, pero pará. No vas a tocar la guitarra en la filarmónica, a ver, no. No, porque no, todavía no te sabes el do, o sea, no. Entonces, tipo, está, pero ¿en qué sos buena? O sea, que te gusten y que además seas buena. Y empecé a pensar, lo que me llevó a esa respuesta es ¿en qué actividad a mí se me pasa el tiempo volando? Dos o tres en las que viste eso de que el tiempo no... Se te va la noción del tiempo. Era cocinando, pintando, barra, haciendo cosas artísticas y con las plantas. Y nada, de las tres dije, ¿cuál es la que... podría tener más salida laboral o más fácil o más... Se me ocurrió que la cocina, ¿no? Porque comer necesitamos todos, en realidad. Sin pensar mucho, dije, podría vender comida. Y me hice una lista. Me encanta como, ya te digo, cosas de diseño. Ahora diseñé una lista de productos. Agarré Corel en ese entonces sí tenía. Y diseñé una lista de productos que me salían ricos, que estaban testeados en personas. Y dije, bueno, voy a salir. ¿Pero a dónde? Porque, tipo, no conocí a nadie, ¿no? ¿De dónde arranqué? Bueno, está. Yo ya me había hecho, antes de dejar de trabajar, en mis tiempos libres en la oficina, yo ya me había hecho la página de Facebook. Instagram no tenía, obviamente. Ya había elegido un nombre, que en ese entonces me tomé el trabajo de elegirlo y de googlear a ver si había alguien que lo tenía. No había nadie que tenía ese nombre. No. Es más, lo único que encontré fue algo en Alemania, que vendía de maquinaria de no sé qué. Y después, al tiempo, aparecieron los cepillos de bambú con ese nombre, pero en ese momento no había nadie. Me sonó, fue más bien una cosa fonética, así como sonora, que me sonó lindo y fui a buscar el significado y me encantó. Entonces dije, está, es genial. Le puse el nombre, le diseñé un logo, iba haciendo como cosas, como inventándomelo en mi mente sin publicar nada, no tenía cero seguidor, tenía, o sea, no estaba lanzado, pero yo ya en mi mente estaba algo. No sabía qué rubro iba a ser, pero ahí estaba. Cuando junté la lista de productos con el rubro, con el logo, con no sé qué, pimba, salió. Y nada, empecé a venderle conocidos. Pero está, de tener, no sé, dos pedidos por semana, pasé a tener 6-7 pedidos todos los días, todo de lunes a viernes. Y está, y hacía todo yo, ¿no? Yeah. Mamá lo único que me ayudaba era hacer me hacía mandados. Después de tipo, yo cocinaba, yo hacía paquetito, cosito, todo eso, yo me agarraba el auto y salía y iba a repartir y yo volvía hecha pedazo porque había laburado 12 horas, no 9. Y estaba recopada al principio porque estaba haciendo lo que quería. Las condiciones estaban, no tenía jefe, no tenía, como cumplía con las condiciones. Y bueno, ahí estuve todo 2017 y mediados del 18, que ahí empecé con los talleres. ¿Y cómo fue llevar de esa comida acostumbrada a hacer para vos y para tu madre? Después ir haciendo cada vez más, porque... Y bueno, claro, lo que me pasaba... Es como otro tema, que te puede llegar a afectar en esta sensación de que te encanta cocinar, ¿no? Eso fue lo que me pasó, en realidad. Lo que me pasó fue que me di cuenta que a mí me encantaba cocinar, pero a mí me gustaba crear en la cocina. No me gustaba hacer en serio galletitas. Entonces, pero eso me llevó un tiempo, como todo, ¿no? No es de un día para otro, no es que soy una iluminada y digo, ay, no, está, mañana ya no cocino. No, tuve un tiempo de incomodidades... ¿no? De arrancar copada, e ir bajando, ¿no? Como una curva de incomodidades donde empecé a notar eso mismo, que ya no estaba siendo tan feliz en la cocina. Que ya a veces había como cierto estrés o cierto... Ay, que no llegue, esas cosas que a mí no me pobre. Tipo, onda, cosas que no quería y que me las estaba autohaciendo. Yo no tenía un jefe que me las estaba haciendo a mí misma. Eso fue una de las cosa que más me hizo darme cuenta fue eso. Sí, me gusta cocinar, pero no me gusta cocinar en serie. No me gusta hacer todos los días lo mismo. Es como, me gusta crear, me gusta ese proceso, el de investigar, el que pasa, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Y ta, lo que pasa que era lo que me estaba manteniendo. Entonces no lo podía dejar también, ¿no? Uno es persona, vive normal, paga cuentas, todas esas cosas. Entonces que nada, no es que soy, ta, me aburrió, me fui. No. No, la bola, tenés que seguir laburando, hermano, porque tenés que pagar las cuentitas. Y bueno, y yo tenía un viaje ahí, tuve un viaje en mayo, donde iba a cortar la actividad. Y ese viaje fue el que detonó saber que cuando volviera ya no iba a cocinar más para nadie. Pero antes, yo ya me había animado a dar un taller. Bien, o sea, antes del viaje, ¿metiste un tallercito de prueba? Metí un tallercito, que lo del tallercito fue es como una anécdota aparte, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que yo siempre tuve unos complejos de que yo era mal hablando. No te dejes meter un bocado. Pero yo siempre creí que no... ¿Por qué no pongas mensaje? Si hablo, si tengo vergüenza de hablar. Yo tenía ese complejo que yo era, no podía hablar enfrente al público, ¿entendés? Como de público, pues son dos personas, yo me pongo nerviosa, o de desconocidos vendría a ser, ¿no? Y que yo necesitaba cierta confianza para esto, ¿no? Para explayarme y ser yo y no pronunciar las S y todas esas cosas. Como que siempre, si hay otro mirándome, no estoy cómoda. Creo que hasta hoy me sigue pasando un poco. Que no parezca. Y bueno, y lo que me pasó fue que la relación con mis clientas era, había gente que me pedía semanalmente, ya pasaba allí, me sentaba a charla con ellas, tipo, ay, qué rico que te quedó esto, y así para la semana que viene, entonces ya era como, ya éramos amigas, bueno, muchas siguen siendo, ¿no? Y fueron ellas como las, ¿no? O algunas de ellas que me decían, pero vos tenés que enseñar a cocinar, porque cocinás muy bien, y no sé qué, y no sé qué. Y yo, viste, era como la carita, bueno, sí, no sé, bueno, sí, podría ser. ¿Dónde voy a cocinar? Yo no puedo enseñarle nada a nadie. Porque también estaba eso, ¿no? ¿Qué le vas a enseñar si vos no sos nadie? Y yo pensaba, ¿quién me enseñó a mí a cocinar? Alguien que no era nadie. No me enseñó un cocinero profesional. Uno aprende a cocinar del que no es nadie, ¿no? Del que no tiene un título. Sin desmerecer un título, obviamente, está buenísimo. ¿No? Yo no podría estudiar cocina, ponete, porque no puedo huesar un pollo, así que imposible. Imposible que yo pueda estudiar cocina. Pero también tenía como esa carga que seguía, ¿no? Estando, sí, sí, que era, onda, ¿qué vas a enseñar? ¿Quién sos vos para enseñar qué? Y bueno, y para mí cualquiera que sabe hacer algo puede enseñárselo a otro. Y bueno, está. Mi miedo era, arranco taller y me quedo en mute. No me salen las palabras. Y tipo, o no sé, o tartamo, no sé, lo que fuera, que no me iba a salir a explicar lo que yo quería, no me iba a salir a hablar, no iba a tener buena onda, me iban a estar todos mirando como, ay, me iba a salir, y ahogo, y eso era la sensación, ahogo. Después, esa otra de que, bueno, ¿quién sos vos para enseñar? ¿Y dónde vas a hacer los talleres? Pues, es lo que te digo, yo me siento feliz en mi casa, a otro lado no te voy. ¿Quién va a venir a tu casa? O sea, ¿quién sos? ¿Quién va a venir a tu casa? Pensaba yo, ¿no? Pues, a este barrio, encima, claro, yo veía que todos los talleres se hacían en Positos, en esto, en otro. Yo vivía en un barrio, allá en Montevideo, y no venía nadie acá. Cuestión que todo eso era como, ay, dale, todos los días. Estaba por un lado, ¿no? Pujaba la idea de que sí, por el otro eran todas esas creencias que me decían, no. Un día me levanté así toda loca. No me levanté, desde la cama agarré y diseñé un flyer, pimba, lo publiqué y empezaron a caer los mensajes. Tipo, pásame info, y no tenía vuelta atrás. Tipo, largué el taller sin estar segura, pero como para, no, me empuje sola. Toma, anda yendo. Y nada, y después que había gente anotada, ya no tenía mucho que hacer, ¿no? Y faltaba un mes, pero en ese mes yo tampoco estaba nerviosa, ¿no? Era... Y el día que estaba preparando todo para el taller en mi casa, no caía en que iba a haber un taller en mi casa, ¿entendés? Era como, no, van a venir amigas, no sé. Tipo, yo preparaba todo y era como, ¿no te vas a poner nerviosa, loca? No tuve nervios. Arranqué el taller, no paré nunca de hablar. O sea, porque, claro, me di cuenta que cuando hablo de algo que sé, y no por saber de sabionda, sino por saber de que es algo que es natural para mí cocinar. O sea, no sé, son cosas que uso todos los días, que hago todos los días, que no hay algo que voy a dudar, ¿entendés? Claro. No puedo haber nervios en eso. Puedo ponerme nerviosa de hablar de algo que no sé. O sí, seguramente no hable, porque voy a hablar de algo que no sé, o de algo que no estoy tan segura, pero de algo que... Entonces me di cuenta que cuando combino la conversación con la cocina, no hay nervios. Claro. Es como... Cada vez en otras situaciones me puedo poner nerviosa, pero la cocina no. Y bueno, fue ese primer taller. ¿Este primer taller de qué fue que lo diste? Era de batch cooking, porque claro, yo lo que se me ocurrió era todo, como el nombre es muy comercial, muy no sé cuánto, pero en realidad era algo que yo venía haciendo antes. Cuando yo trabajaba, hacía eso, preparar un montón de comida, para después no tener que matarme. Cuando llegaba yo ya tenía pila de cosas prehechas, entonces para mí cocinar las viandas para mi madre, para mí eran un gol. Era como tipo, agarro las papas que tengo acá con no sé qué y esto y ya tengo todas las lechugas lavadas, ya tengo todas las zanahorias ralladas y ir a armar y... Entonces era como, yo sentía que era algo re útil para la gente que labura y que de repente se compra comida por no saber hacer eso, que es organizarse nada más. Esto fue la primera parte de la entrevista con Verónica Méndez. Muy pronto en La Máquina de Tejer. ¿En qué barrio era que vivía? En el Cerrito de la Victoria. Ahí va. De Fraivento, y viniste de Fraivento, me estallé para irte. Y yo me vuelvo loca, te dije que es como... Saber que en mi plato no hay violencia es como... A mí me hizo tener sentimientos más de paz. La Máquina de Tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Você ri da minha voz. Amigos pretos velhos que não voltam mais, ancestrais seguidos de bravos guerreiros, faziam o Brasil inteiro se curvar diante de tal bravura, que loucura. Só pra todo custo defender aquele lugar que aliás se chamava Palmares, e foi destruído por um velho que não era preto mais, se chamava Jorge, e com sua sorte e nosso azar, matou todos do quilombo que hoje seria nosso lar. E mesmo assim de novo mostro a vocês outra vez a importância de ser negro por inteiro, reconhecendo o seu valor, e por favor, respeitando o irmão mais caro que está sempre do seu lado, torcendo pra você vencer e crer na energia africana que emana das sementes espalhadas pelo mundo inteiro. Seja escuro, mas seja escuro e verdadeiro. Afro-brasileiro, sabe quem eu sou? Afro-brasileiro, me diga quem você é. Afro-brasileiro, sabe quem eu sou? Afro-brasileiro, Afro-brasileiro, me diga quem você é. Porque o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Enfim, tempo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome, e o culpado, condenado, diz que é o próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos, que não querem nem saber focos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham o mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro, enquanto tantos outros nada trabalham. E somos nós quem enchemos os seus grandes bolsos, ao invés de fazerem algo necessário. Iludem, enganam, ignorantes, otários. Prometem sempre, sempre prometem, mentindo, pois na verdade estão nos traindo. Tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto, tanto dinheiro desperdiçado, e não penso no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares, e no aperto de um botão o mundo irá pelos ares. Extra publicam, publicam extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com pais, sexo e drogas se tornaram algo vulgar, e com isso reais para todos liquidar. Mortes e destruição causam terrorismo, e cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis. Menor, tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis. Back to the old days. só quer te fuder. Manda um xinox pra você se dedurar. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Manda um fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Manda um fardados, seus dias estão contados. Invadem, invadem, invadem a sua cara, seu mandato oficial. É pro pouco que você tem, chamando de marginal. Faça um favor com a humanidade. Pouco com a policial, os poucos que já querem te ajudar. Mas se você ficar de costas, eles vão te matar. Não tem integridade, são os covardes, matam sem piedade. Leva para a prisão. Te mostram como é a lei. Tomou teu último tuchão na academia. Os ensinam como é o marginal padrão. Papelada é o paraíba, é o negão. Pó, pó, pó, foda em tua mente. Tratam como indigente. Eu só poder maltratar o povo abandonado. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados. Poucos fardados, seus dias estão contados.